Devuelve la pelota, Vecino para Uruguay, Vecino entregó para Ugarte, Ugarte coloca la pelota en izquierda a Rossi, va escapando el delantero Rossi, se queda sin la pelota para que lo marque con más velocidad Asano. Asano tocó la pelota para que detenga Morita, Morita coloca para Endo, Endo atrás para Emi, va a sacar la pelota Emi, repito que Uruguay debe encarar buscando con velocidad llevarse la pelota, son muy veloces los japoneses para marcar, va la pelota colocada para la punta izquierda, Seco, Seco coloca al medio, gran quite ahora del jugador bueno, logró colocar la pelota para Peristi, Peristi entregó para llevar González, arranca con el balón junto con Gómez, la va llevando por la punta derecha, Gómez tiró centro, rebotó, viene el rebote, toma Valverde, pegó en el palo, gol, gol, Valverde, gol, uruguayo Valverde, agarró Valverde la pelota, la reventó contra el arco, dio en el palo, vino de vuelta, y Valverde cabeceó junto al palo y el capitán uruguayo en los 37 minutos decreta la apertura de Jorge cuando no se veía el ataque de Uruguay por ningún lado. ¿Aparece quién? El rey Valverde. Valverde, autor del tanto, Uruguay gana por 1-0 frente a Japón. Un remate violentísimo, dio la pelota en el palo y el propio Valverde, que remató y pegó en el palo, fue a buscar el rebote y la cabeceó contra el arco. Uruguay 1, Japón 0. El gesto técnico de Valverde para pegarle a la pelota es magnífico. Cómo contornea el pie para apretarla. La pelota dio en el ángulo, en el rincón. Las arañas se sacudieron y el rebote lo favoreció. Había que patear al arco. Apareció el capitán con el brazalete, el halcón. La manda a guardar. Apareció Valverde cerca del área donde tiene que estar. Fue más rápido que todos. Remató, reventó el caño, pero en la recarga allí él mismo de cabeza abre la cuenta, gana Uruguay. Griezmann es Griezmann.